Doctor Aparicio, terminó la requisitoria de la fiscalía. ¿Está bien dicho así? Es así, sí. Bueno, primero habló la fiscal y después la querella. Sí, esto en realidad esto ya fue presentado por escrito hace 3 años y en definitiva se lee, nosotros entendimos que no íbamos a leer toda la requisitoria, pero sí una parte sustancial que difiere notablemente de lo que hace la fiscalía, porque también incorporamos y decimos, y está aprobado en el expediente con pruebas que se encuentran, la asociación ilícita y la participación de otras personas. Por ejemplo, Tomás Vega, que tendría que estar hoy sentado junto con estas 7 personas. Y además una definición de cuál es el móvil del asesinato y la desaparición de Daniel, que tiene que ver con una estafa y una asociación ilícita que hizo posible esa estafa. Sí, bueno, si uno escucha la acusación que hizo el entonces fiscal Bodrato, hoy juez, parece que todo empieza a partir de las 2:30 de la madrugada y que 7 policías se pusieron de acuerdo para hacer desaparecer a un chico. Me parece que es un poco más complejo, de hecho no me parece, estoy seguro que es más complejo, y está portada la prueba de la estafa. Y que lamentablemente, si bien están imputados por trata de personas en la Justicia Federal, todavía no hemos conseguido que el fiscal Zornita, ya hemos denunciado al fiscal Flores, hemos denunciado al fiscal Bodrato, el fiscal Zornita hasta ahora no ha avanzado en la investigación de esa estafa. Ahora, Aparicio, usted hizo una enumeración de los pasos que dio para denunciar a funcionarios, a jueces, a funcionarios judiciales, a empresarios y a policías, ¿no? Sí, es así. Son todas las 14 presentaciones distintas ante la Secretaría de Trabajo de la Marca, ante la Justicia, ante el Procurador, ante el Secretario de Derechos Humanos, ante el Gobernador. Sí. Ya no sé a quién más acudir. Ahora, eso fue cuestionado por la defensa de los policías, pero el tribunal dijo que era nulo lo que estaba usted haciendo. Sí. El tribunal... Se tomó un ratito y después de haber escuchado a ustedes que dije que no hicieron lugar a la nulidad, y el tribunal tampoco hizo lugar a la nulidad, dijo que había sido extemporáneo e intrascendente y siguió. Sí, yo trato de explicar un poquito, ¿no? Cuando uno plantea una nulidad, quiere decir que el acto que se está desarrollando no sirve y tiene que justificar o argumentar cuál es el perjuicio que tiene. Yo entiendo que tal vez le causara perjuicio escuchar todas las cosas que se habían escrito, pero en definitiva esto fue presentado hace mucho tiempo y tenía 10 días esa parte para digamos, quejarse, para plantear una nulidad. No lo hizo, o sea, por eso su planteo, como bien dijo la señora jueza, de bien extemporáneo, y aparte de eso no explicó cuál es el perjuicio que le causa escucharnos. Ajá. Bueno, ¿satisfecho con esta jornada? Sí, claro que sí. Bueno, esperamos que todavía no empezó. Esto es, digamos, unos prolegómenos, una introducción. ¿Cuándo comienzan los primeros testimonios? Eso va a ser el día 6 y 8 de marzo, ¿no? Y por esa razón, y este día jueves voy a venir para hablar con el señor secretario para que me dé la nómina de los testigos que, claro, están muy complicada la situación allá en el norte y algunos testigos no han sido posible ubicarlos por las inundaciones, porque han migrado por cuestiones laborales, y esa es la tarea que está haciendo Sergio ahora de ir buscando a todos los testigos que no se pueden encontrar. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Como